costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Han pasado 39 minutos después de las 4 de la tarde. La temperatura en Mar del Plata ha subido, lo decía Roberto, 23 grados 6, casi 24 grados en el micro y macro centro de Mar del Plata. Y tenemos 20 minutos para disfrutar en este espacio de Letras Marinas número 171 a Germán Palmisiano, por supuesto, pero también a los ganadores de los concursos de poesía, de cuento y el segundo premio del micro relato, esta apuesta que hicimos con Germán casi jugando, ¿no? Porque se había puesto de moda el micro relato, tenemos un buen escritor de micro relatos en Mar del Plata, y entonces dijimos, che, y lo metemos en el concurso, y la verdad que tuvo una aceptación tremenda, más de 250 participantes de el país y el mundo, a tal punto que el ganador de micro relato, Juan Carlos Viale, no es de Mar del Plata, es de Cañuelas. Tal vez se esté escuchando, le mandamos un fuerte abrazo. Nos puede escuchar con la aplicación o con Facebook o con Internet. Pero lo importante es que Jorge Nieva lo va a representar muy bien, porque creo que algo se conocen entre ellos de participaciones en concursos anteriores. Y entonces, bueno, bienvenido Jorge en representación del ganador. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes. Hola, Rodo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy contento porque vinieron los tres premiados, realmente todos los ganadores. Así que tenemos una mesa de ganadores hoy. Claro que sí. Bueno, los vamos a presentar de a uno, primero las damas, como corresponde. Estamos con nosotros Liliana Irigoyen, ganadora del primer premio en poesía, justamente con su poesía llamada poesía. ¿Cómo te va? Bienvenida. Muy bien, muy bien. ¿Se llama poesía? No, se llama rabia. Ah. Pero bueno, yo me equivoqué y mandé un mail que decía poesía arriba. Eso es un error mío, no de Germán. No, de Germán, sino tenía que haber chequeado. Antes de venir al programa, Rodo le preguntaba a, a Liliana, porque realmente la poesía es hermosa y es muy cruda en un momento, y aparte ella hace hincapié varias veces en la palabra rabia. Y le dije como una idea mía, qué raro que no se llama rabia la poesía. Sí, y ella me dice, rabia. Sí, se llama rabia. Liliana, ¿poetiza de mucho tiempo? No. Bueno, uno cuando escribe poesía lo hace de toda la vida, pero así como para tener una continuidad, ¿has escrito libros? No. Nosotros, y mis compañeras, vamos a un taller literario. Yo voy a un taller literario que se llama El Péndulo, y con Silvia Catino. empezamos con Diego Rubiolo, pero dejó Diego y vino Sebastián Lopizo. Ajá. Realmente los profesores son excelentes. Y bueno, yo soy profesora de letras, pero nunca... Ah, bueno. Sí, sí, la base está. Claro. Pero bueno, la técnica, los profesores hacen mucho. Por supuesto. Claro. Silvia Catino fue jurado en concursos anteriores que organizamos, letras marinas anteriores. Ah, mirá. Sí, sí, aparte es excelente profesora, excelente docente. ¿Es tu primer concurso? Sí, nunca había mandado. Yo mandé cuentos y, bueno, y esta poesía. Ah, ¿tenés cuentos escritos? Sí, bien. Sí, sí, pero bueno. Bien de letras de toda tu vida. Ha sido más, sí, más que estudio, vocación lo tuyo. Sí, sí, me gusta mucho leer. Bien. Y eso... ayuda mucho al momento de escribir. ¿Qué te parece? Sí. Fundamental. Tiene una vivencia, la persona que lee, que bueno, que lo ayuda. Está muy bien. Estamos charlando con Liliana Irigoyen. Es una linda espalda, sí. Vamos a escuchar hoy la poesía, ¿no? Claro que sí. Bueno, en la voz de una colaboradora. En un ratito. Vamos a presentar a Julián Pérez. Julián, acércate al micrófono, por favor. Bueno. Ganador con piso 9, departamento D. ¿Verdad? Que todavía no leí por culpa de Germán Palmisiano. Bien. ¿Cómo te va? Bienvenido, bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias por invitarme. Realmente fue como un... Me acabo de enterar realmente que tenía que venir. Pensé que se había suspendido por alguna cuestión. Uh-huh. Y ahora a la una y pico me enteré que veníamos para acá. Así que bueno, maravilloso. Bueno, sos escritor, sos aficionado. ¿Cómo es tu historia con la literatura? No, aficionado completamente. Trabajo como profe de prácticas de lenguaje y literatura. Bien. Estaría terminando la carrera eventualmente, pero como escritor siempre aficionado. Uh-huh. ¿Este es un cuento que ya tenías escrito o lo trabajaste para el concurso o lo terminaste para en el realidad, concurso? En realidad lo terminé ahí, a los pocos días de mandarlo, que fue exactamente al momento que me enteré que había un concurso. Uh-huh. Lo terminé en esos días, no llevó mucho tiempo. Es una trama compleja la del piso 9, departamento D, ¿no? Es Lázaro, el protagonista, él está secuestrado o no. Él está en un departamento y en el departamento al lado escucha voces, ¿no? Claro. En el departamento C. Lázaro es, no sé si es interesante para mí por ahí. ¿Ah, sí? Lázaro no es un secuestrado, pero sí es un tipo que vive bastante cautivo. Ah, claro. Él no sale mucho de su casa más que para ir al trabajo. Y por eso particularmente sucede dentro del departamento lo que él escucha del departamento al lado. Que aparecen voces. Claro. ¿No? En el departamento al lado, donde sí se da una secuencia más, más oscura. Está. ¿Es fantasía o es un policial o una ficción? ¿Desde qué punto de vista lo encaraste? No, de fantástico no tiene, bien, no tiene nada. Vendría a ser... Bien. O sea, son voces reales. Sí, sí, sí, completamente. Bien. De hecho, él tiene después una comunicación... mediante un papel con la persona que está en el departamento al lado y después aparecen actores bien reales como, claro, la policía. Claro. Ah, bien, sí, bien, sí, bien. Pasa por ese, sí, lado. Sí, interesantísimo. Ahora vamos a seguir charlando. Sí, vamos, sí, a presentar al otro amigo que además tenemos alguien en común muy, muy cercano a nuestras vidas. Jorge Nieva, bienvenido. ¿Cómo te va? Por ese micrófono, señor Nieva. Bien, todo muy bien, muy contento, bueno, muy alegre de estar acá. Pintura cuasi rupestre. Así es. Segundo premio de Microrrelato. Nos trajiste un libro, el cual mucho agradecemos, que se llama Resplandores, de Jorge Nieva, pero no son microrrelatos. ¿Cuándo te lanzaste a hacer microrrelatos? No, tengo algunos, es la primera vez que tengo premio de microrrelato, porque realmente los escribía, pero estaban ahí. Uh-huh. ¿No? Generalmente intervengo en concursos de cuentos. Así que, bueno, vi la oportunidad del microrrelato, dije, y acá Mar de Plata. Así que, lo mandé. Y bueno, por suerte, todo, tuvo aceptación. Todo hecho artístico es un desafío primero y fundamental para el autor. Por supuesto. El microrrelato para ustedes, bueno, son los tres personas profesionales de las letras. Debe ser también complejo porque, si bien todos... alguna vez hemos escrito sentencias, que sería más o menos parecido. El microrrelato abarca un montón de situaciones en muy pocas palabras. Claro. Y ni siquiera es un Un tuit. Sí, sí, sí. Así es, así es. Prácticamente un golpe de knockout. Claro, ¿no? Vendría a ser como un cuento exprimido al máximo. Claro. Y generalmente pasa así, uno lo escribe y después le empieza a sacar despiadadamente, ¿no? Que creo que la manera de corregir, ser despiadado con uno mismo, claro, por ahí eliminar aquello de lo que uno se enamoró al principio y le cuesta eliminar, y eliminándolo realmente a lo mejor, casi seguramente el cuento mejora. Bueno, en el micro relato, peor todavía, más al extremo. He contado una historia en poquísimas palabras. Claro. ¿Cuántas líneas fueron las tuyas para ganar? Realmente no me acuerdo. No me acuerdo las líneas. ¿Lo tenemos en micro relato? Sí. Bueno, vamos a vender y seguimos charlando con los ganadores del concurso. Acompaña a Letras Marinas, estación de servicio de gas natural comprimido, Champañat y Colón. En el corazón de la ciudad, carga confiable en la rotonda y atención preferencial para nuestros clientes. Estación de servicio de gas natural comprimido, Champañat y Colón. Vidrios Porcelli, cuarta generación de vidrieros en Mar del Plata. Tradición, experiencia e idoneidad en el rubro. Vidriería y carpintería de aluminio Porcelli. Chile 2662. Teléfono 2235-319045. Serafín Porcelli trajo de Italia las ganas de trabajar y de formar una familia. Hoy continúa la cuarta generación de vidrios Porcelli. Pasaron años, pero la nobleza de la materia prima y el compromiso de un apellido siguen inalterables al servicio de los clientes. Vidrios Porcelli, Chile 2662. La Bodeguita Mar del Plata, un lugar cálido, exclusivo, con personalidad, platos especiales y toda la cocina tradicional cubana. Tragos, shows en vivo, Castelli 1252. Y en La Bodeguita Mar del Plata, descubrí la magia del mojito. Aunque me cueste morir. Un trotamundos como yo. Auspician Letras Marinas, Taller Américo, desde 1963 en Jacinto Peralta Ramos 247. Electricidad del automotor y mecánica en general. Atendemos todas las marcas, también garage. Taller Mecánico Américo, Jacinto Peralta Ramos 247. Un vagabundo como yo. Arte y parte, cultura marplatense. Bien, para aprovechar bien el tiempo, acá estamos charlando con Liliana Yrigoyen, ganadora con rabia de la categoría poesía, con Julián Pérez, que ganó con piso 9, departamento de El Cuento, y el micro relato, que ganó en realidad Juan Carlos Viale, él es de Cañuelas, pero ha venido el segundo premio, Jorge Nieva, que ya está viviendo en Mar del Plata, pero sí, tampoco sos de acá. Soy porteño. Porteño. Vine toda la vida a Mar del Plata, así que es como mi ciudad y por eso. Te habrás comido unos buenos asados en Parque Luro, ¿no? Rodo, vos sabés que Juan Carlos Viale, él viene, no conoce Mar del Plata, así que va a ser una linda excusa para venir con su esposa y directamente va a venir. Va a pedir permiso en el trabajo. ¿Para así venir que, cuando entregues los premios? Para la entrega de premios, sí. Buenísimo. Y posiblemente ahí podamos hacer un reportaje. Cómo no. Liliana, escuchamos tu poesía. ¿Quién grabó la poesía? Una colaboradora habitual de nuestro espacio que se llama Valeria Branderis. Le mandamos un saludo. Poesía de Lilu. Rabia de ni tener un lápiz, de no saber a quién mirar, de no saber a quién pedir. Estas locas palabras que salen sin ton ni son, son muchas. No me interesan las formas, ni me interesan ellas en ellas mismas. Estoy sola. Solo quiero escupirlas, largarlas, dejar que fluyan con rabia. Tengo de la buena y no salen las idiotas, no pueden. Acércate que te las digo, solo así podré estar en paz. La rabia contenida de tantos años sale ya. Sí. Y con estruendo, y con ganas, y con rabia. De la buena, rabia, rabia acumulada, quién sabe desde cuándo. Pero sentate que esta jodida rabia solo dejará de joder si cara a cara las palabras diga. Ni lápiz, ni esquela, ni emails. Solo las ausentes palabras por años contenidas escupiré. Con rabia saldrán palabras viejas, arcaicas, rabiosas palabras, que en la madeja de años transcurridos sanará la vida. Amo con rabia estas palabras. Qué lindo que queda. Bueno, ¿te gustó cómo estaba leído? Vení, acércate más al micrófono, Lili. Sí, la verdad que sí. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. ¿En qué momento lo escribiste? Esto no lo escribiste para el concurso, lo tenía seguramente. No, yo lo tenía, digamos el tema lo había dado Silvia, pero yo lo escribí en un viaje. En un viaje que hicimos con mi esposo y una amiga, y como recibo por el mail el motivo del tema, bueno, me puse a escribirlo en el tren. Me acuerdo patente que íbamos desde Irlanda hasta un pueblo cerca, y más precisamente no era Irlanda, era Escocia. Ah, bien. De Escocia a Liverpool. Adiós. Y bueno, y ahí lo escribí de un tirón. Sí. Qué fantástico, ¿no? Sí, porque estabas en otro momento de tu vida, sí, en una situación distinta. Totalmente relajada. Cuando uno viaja, claro. Sí, claro. Sí, por eso le llama la atención, ¿viste? Bueno, pero es lo que salió. Muy bien, tenemos unos minutitos más hoy de programa porque estoy mirando reloj, yo, Robert, discúlpame, porque los chicos del modular se tomaron el carnaval. Ah, así que vamos a vender y le pedimos el micro relato a Jorge Nieves y vamos a cerrar con el cuento después del amigo Julián Pérez. Acompaña a Letras Marinas, estación de servicio de gas natural comprimido, Champañat y Colón. En el corazón de la ciudad, carga confiable en la rotonda y atención preferencial para nuestros clientes. Estación de servicio de gas natural comprimido, Champañat y Colón. Vidrios Porceli, cuarta generación de vidrieros en Mar del Plata. Tradición, experiencia e idoneidad en el rubro. Vidriería y carpintería de aluminio Porceli. Chile 2662. Teléfono 2235-319045. Serafín Porceli trajo de Italia las ganas de trabajar y de formar una familia. Hoy continúa la cuarta generación de vidrios Porceli. Pasaron años, pero la nobleza de la materia prima y el compromiso de un apellido siguen inalterables al servicio de los clientes. Vidrios Porceli, Chile 2662. Auspician Letras Marinas desde 1963 en Jacinto Peralta Ramos 247. Electricidad del automotor y mecánica en general. Atendemos todas las marcas, también garage. Taller Mecánico Américo, Jacinto Peralta Ramos 247. Un vagabundo como yo. Arte y parte, cultura marplatense. Faltan 3 minutos para las 5 de la tarde, pero nos quedamos un minutito más porque queremos escuchar ahora mismo el microrelato, que fue segundo, con Jorge Nieva, que se llama Pintura cuasi rupestre. El primero fue Reencuentro, de Juan Carlos Viale, pero que vendrá de Cañuelas especialmente. Qué honor para nosotros cuando Germán arme la entrega de premios de Letras Marinas, porque todo es obra y gracia de Germán, estos concursos. ¿Cómo te enteraste, Jorge, del concurso? Me enteré por un oyente habitual del programa de ustedes, que es un periodista deportivo ya retirado, Armando Fuseli. Ah, mira. Que vive en una cuadra casi, compartimos un taller literario muy bueno de Marcela Predier. Escribe muy bien, Armando escribe muy bien. Unas crónicas deportivas extraordinarias. Perfectas, hermosas, sí, se destacan eso. Así que bueno, lo conversamos ahí en el taller y bueno, acá estoy. ¿Tenés tu microrelato? Acá lo tengo. ¿Puedo escucharlo? ¿Podemos escucharlo todos? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, se llama Pintura Cuasi Rupestre. Recién instalado en mi nuevo alojamiento, me pongo a observar el entorno. No tengo otra opción y además se trata de un monoambiente, por lo que la observación resulta obligadamente minuciosa. Es evidente que la pintura no es un trabajo hecho por profesionales. El color predominante es el marrón, pero con tonalidades muy desparejas que pasan por los ocres y terracotas. Empieza desde los zócalos con lo más oscuro y se aclara a medida que gana altura por las paredes. A 40 o 50 centímetros del cielo raso hay una franja irregular que se ve como un gris envejecido, y es porque los ocres y terracotas jamás llegaron hasta ese nivel. Me doy cuenta del carácter de la pintura al advertir que la instalación sanitaria de la que dispongo se reduce a un tacho de plástico de 20 litros y nada de papel higiénico. Y calculo entonces cuántas manos deberé aplicar a esas paredes durante la prolongada estancia que me espera, sobre todo en el pabellón reservado a gente como yo. Está brillante el cierre, brillantísimo. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Terrible. Surgió de una consigna en el taller. Claro. Escribe cuatro líneas así rápidamente que viene aquí, bueno, después lo trabajé. Está muy bien, muy bien. El estilo, el rubro microrelato, lo estuvieron trabajando en el taller. Sí. Ah, qué bien. Sí. Algunos extremadamente cortos, de cuatro palabras. Buenísimo. Viste que no estaba loco yo. No, es que realmente la introducción del rubro, de la categoría microrelato, fue una propuesta de Rodolfo. Me encanta. Porque dijo, vamos a poner microrelatos en este concurso. Bueno, bárbaro. No flojen, ya que anduvo bien. Sí, ahora no sé nuevo, qué nos esperan nuevos desafíos. Claro, hay que pensar. Este año, pero a fin de año. Buenísimo. Vamos a cerrar el programa todo escuchando el cuento ganador, si les parece. A los tres les decimos muchísimas gracias por venir. Y esto fue un acercamiento. Perfecto. Después van a venir, si ustedes desean, por supuesto, a programa de A1, así charlamos más íntimamente de sus trabajos literarios y demás. ¿Les parece? Sí, como no. Liliana, no, muchas gracias. Ante todo, de corazón, muchísimas gracias por participar, por tomarlo con el debido respeto. Algo que Germán llevó de una cosita muy chiquita en el primer año que lo hicimos a una cosa gigante, que nos sorprendió por la respuesta que tuvo rápidamente y de nivel internacional. Así que estamos muy felices. Perfecto. Y ustedes son parte de eso, y por nosotros supuesto. También felices, ahora que sabemos los datos de gente de la participación de muchos países, así que a eso uno lo pone muy contento. Sí, y aparte la entrega de premios, pensamos invitar a todos los participantes, no únicamente los premiados, buenísimo, pero sino que como una premiación a quien tuvo la molestia de dedicarnos un ratito para mandarnos su trabajo. Ya se me ocurrió otra cosa, pero fantástico. Lo vamos a charlar después, porque buenísimo. Hay gente del exterior. Para el próximo, claro. Bueno, vamos a acomodar algo. ¿Y de qué países? De 27 países, Liliana, de Colombia, Nicaragua, de España, Portugal, Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela, Estados Unidos de Florida y de Georgia, de México, de Honduras, fueron 27 países, sí. Realmente fue una grata sorpresa. La verdad que sí, que nos sorprendimos. Bueno, muchísimas gracias por venir, y felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Va a cerrar el programa Julián Pérez, leyendo entonces, piso 9, departamento D. Le digo, la audiencia es un cuento de dos carillas y media, más o menos, Julián, por lo que vi, más o menos. Poco menos, dos carillas. Esto está... No, eso no es. Eso no es, así que dos carillas. Es un borrador. Así que lo vamos a escuchar atentamente. A todos le decimos muchísimas gracias. Y nos reencontramos mañana a las 3 y con Letras Marinas el próximo lunes. Con mucho gusto, gracias, Rodo. Muchas gracias una vez más. Te escuchamos. Bueno, piso 9, departamento D. 1. Piso 9, departamento D. Piso siempre vacío, en silencio. Piso sin música, sin ruido de llaves ni de tacos, sin olor a comida, sin vidrios rotos ni chicos jugando en el pasillo. Piso sin papeles en el suelo, piso sin gente. Lázaro no cuenta. No usa tacos, no escucha música. Tiene solo dos llaves que nunca se chocan y rara vez cocina. Lázaro no tiene hijos que jueguen en el pasillo. No deja papeles en el suelo, ni siquiera por error. Lázaro vive solo, en el departamento D, del piso 9 de un edificio en ruinas en un barrio absurdo. Se va temprano, vuelve tarde y no sale de noche. Quizás por la costumbre del silencio, es que le llama la atención el ruido metálico, las cadenas, la puerta enrejada y la otra, de madera, que se abren y se cierran sucesivamente. No quiere hacerlo, pero le presta atención a los pasos. Deja de lado lo que está haciendo y levanta la cabeza, como imaginando que no escucha lo que quiere escuchar, como actuando el desinterés. «Es acá», dice una de las voces. La otra responde con un balbuceo entrecortado. Se da cuenta, por el murmullo, por el eco, que se trata de dos mujeres. Lázaro se sumerge en el ruido como si pudiese empaparse con cada cosa que reconoce, como si ganara algo con descifrar, como una clave, qué sucede al costado, en el departamento C del piso 9, de un edificio absurdo y casi abandonado. En un periodo relativamente corto de tiempo, deduce que una de las dos carga con un bolso de mano y que la otra tiene muchas llaves, por lo cual tarda en encontrar la correcta. Lázaro se repite en voz baja que todas las cerraduras son privé y las llaves tienen una base hexagonal y un color bronce opaco, sin luz. Quizás, si se lo gritara, podrían reconocerla, pero no lo hace, y las dos mujeres tardan unos segundos más en encontrar la llave. Ningún tratamiento. Lázaro escucha cómo cae el bolso en el suelo, cómo se prenden las luces, y prestando un poco de atención, llega incluso a distinguir el ruido enjambre de los fluorescentes, la revisión parcial de los estantes y bajomesadas, el agua que corre en la canilla del baño, los primeros intentos por prender el calefactor. Después de unos minutos, donde solo se escucha la tormenta, una de las mujeres abre la puerta. «Por ahora arreglate con lo que hay, el lunes vuelvo». La otra voz no responde. Se cierra la puerta, dos vueltas de llave, el ascensor sube y vuelve a bajar. Silencio. En medio de la tormenta, un llanto arrancado desde lo más hondo del corazón rompe la monotonía del viento, embolsándose en el pulmón interno del edificio. Lázaro escucha, con el oído casi pegado a la pared. El llanto se detiene 7 minutos después. Silencio. 2. Lázaro se pasa todo el viernes imaginando a la vecina de al lado. Le pone colores de pelo y formas a la cara, le reduce la biografía a 4 o 5 días previos, con las suertes y los percances de cada día. No se olvida de la lluvia ni del paro de colectivos, no se olvida de que no trae paraguas. En la hora del almuerzo, Lázaro arranca una hoja del anotador y escribe, arriba y al centro, motivos para llorar, y desencadena una serie de problemas familiares, estados de ánimo y palabras sueltas que rápidamente colman la hoja. El tiempo pasa rápido y come apurado, vuelve a la oficina. Es viernes y tiene 2 días libres por delante, para imaginar tranquilo. La ventana da un patio y hay muchas hojas caídas. Sigue lloviendo. 3. Piso 9 de departamento D. Lázaro se despierta en medio de la oscuridad del departamento. Todavía no es de día y tarda unos segundos en reconocer que lo ha despertado. Encuentra flotando en el aire algo que llega como un lamento, pero es un canto. Algo que suena a grito pero no duele, algo que atraviesa la pared, lo encuentra dormido, lo despierta. No quiere creer que sea su voz, no se lo imagina, pero es, y es hermosa. Sigue lloviendo. 4. La otra mujer volvió el lunes, después el jueves, después el sábado. Ya no le avisa cuándo va a volver. Lázaro nunca consigue verla. En cambio, sigue escuchando la voz que canta. Siempre es de noche o de madrugada, siempre son melodías que suenan a despedida. Lázaro a veces canta también, pero en voz muy baja. 5. Lázaro volvió del trabajo. Hay polvillo en el suelo y una grieta ínfima, casi invisible, en la pared. Lázaro se asoma, un solo ojo lo mira, después se aleja. Escucha cuando arranca una hoja de un cuaderno espiral, cuando la escribe, cuando la dobla. El papel pasa por la rendija, el ojo vuelve a mirar. Después se escucha el sillón arrastrándose, los gemidos de la fuerza entrecortada, desaparece la ranura. 6. Estoy secuestrada, me van a llevar al bajo, ayúdame. 7. Lázaro llega con una escolta policial. Está asustado, Le tiemblan las manos al abrir el ascensor, le transpira la frente. No repara en el hecho de que uno de los policías tiene llave. El primero entra sin tocar, Lázaro lo sigue. El tercero cierra la puerta. 8. Sigue lloviendo. Qué bueno. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Germán. No, por favor, un gustazo. Letras Marinas, Arte y Parte, se despiden hasta mañana.